arrastrando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra trabalenguas y cosos. Había una vez una caquita que estaba recién nacida. Era una caquita de vaca bien, bien, bien fresca, que la había cagado una vaca. Y cuando nació ella dijo, voy a buscar mi propósito en la vida y voy a ver a mi mamá, porque su mamá ya se había ido, que era la vaca. Entonces se empezó a arrastrar así con mucha fuerza y se encontró con una flor. La flor le dijo, ¡hey, caquita de vaca! ¿Cómo estás? ¡Vamos a bailar! Y ella le dijo, no, yo tengo que ir a ver a mi mamá. Y la flor le dijo, ¡ah,